Dejas aquí partido en dos mi corazón, una tormenta de tristeza y de dolor, que se adueña de mi mente y me arrastra hasta perderme la razón, la razón. Háblame, por Dios levanta la cabeza y háblame, dame tu mano y donde vayas llévame, que la muerte no se robe tu mirada, por favor levántate, mírame. Quiero que sea una mentira todo tu silencio, que me beses, que me abraces y me digas que no es cierto. No te vayas de mí, no me dejes así, háblame. Siento frío y quisiera morirme para estar contigo, aunque venga el recuerdo como un enemigo. No quiero abrir los ojos, no puedo obligar al corazón a estar sin ti. Siento frío, quisiera morirme para estar contigo, aunque venga el recuerdo como un enemigo. No quiero abrir los ojos, no quiero obligar al corazón a estar sin ti. Amándome toda la vida, siempre te recordaré, y aunque te vayas tú al cielo y me gane este tormento, te amaré, te amaré. Quiero que sea una mentira todo tu silencio, que me beses, que me abraces y me digas que no es cierto. No te vayas de mí, no me dejes así, háblame. Siento frío, quisiera morirme para estar contigo, aunque venga el recuerdo como un enemigo. No quiero abrir los ojos, no puedo obligar al corazón a estar sin ti. Siento frío, quisiera morirme para estar contigo, aunque